Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra jamás. Grande es tu poder, Señor Jesús. Pasarán los años, pasará el dolor, pasarán las guerras, se enfriará el amor. ¿Cómo no creer en ti, Señor? ¿Cómo no creer en tu poder? Si en el firmamento estás tú, estás tú, y en los fuertes vientos estás tú. Hiciste los montes, la estrella fugaz, las profundas aguas del inmenso mar. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra jamás. Grande es tu poder, Señor Jesús. Pasarán los años, pasará el dolor, pasarán las guerras, se enfriará el amor. ¿Cómo no creer en ti, Señor? ¿Cómo no creer en tu poder? Si en el firmamento estás tú, estás tú, y en los fuertes vientos estás tú. Tú hiciste los montes, la estrella fugaz, profundas aguas del inmenso mar. ¿Cómo no creer en ti, Señor? ¿Cómo no creer en tu poder? La obra más perfecta la hiciste al final. Fue una mujer del cuerpo de Adán. ¿Cómo no creer en ti, Señor? ¿Cómo no creer en tu poder? La obra más perfecta la hiciste al final. Fue una mujer del cuerpo de Adán. La obra más perfecta se llama mujer.